déjame. Ya no intentes encontrar algo que en tu alma ya murió. Cada día te deshojas y no das razón. Te deslizas por el borde de mi corazón. La fuerza de mi vida. Si abandonas este gran amor, soy un hombre que ha perdido dando el corazón. La vida a mí me culpa sin razón. Y aquí me quedo yo, perdido. Si tú no eres.